chala, pura cumbia. La quiero tomar, por eso nunca la voy a dejar. Yo sigo bailando hasta enloquecer. Déjame tranquilo, deja de joder. No pida que me rescate. Yo tomo para olvidarte. Déjame demostrar.